Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Bocaranda Radio. Sí, sí, no es venezolanismo. Estamos hablando de Bocaranda Radio hoy con este especial para la gente de Colombia, para la gente de Venezuela, para la gente que le gusta la música llanera. Usted que está fuera de Venezuela, usted que está fuera de Colombia, y queremos recordar pues la música llanera. Vamos a hacer una fiesta llanera. Fiesta llanera comienza con arpa, cuatro y maraca, dándoles la bienvenida a El Poliedro de Caracas. Qué bonita esta muchacha, y es la que le voy a cantar. Amorcito de mi vida, yo te quiero improvisar. Tierna y bella criatura, de tus labios quiero un beso, que me tiene casi obseso y rayando en la locura. Tú sabrás de la ternura, esa que esconde mi ser. Si llegas a comprender lo que dice una mirada, por favor no digas nada, solo déjate querer. Digo un verso bien bonito, amable y bien complaciente. La mujer y la cachapa hay que comerla caliente, porque después que se enfría ni el diablo le mete el diente. Agua que se queme el pueblo es Santa María. Que se quemen todas las casas, mi reina, menos la tuya y la mía. Y a Malayo un buen coplero que aparezca por acá, de esos que dicen los versos, que saben contrapuntear. ¡Mírame esto, chico! Un llanero motorizado. Buena broma me echo yo con versos improvisados. Llanero sí soy llanero, y aquí se lo demuestro cantando al pie del arpa, Herrera. Aquí era donde yo quería llegar. Pero déjeme decirle, coplero, de que usted no me convence así de esa manera. Usted me convence con unos versos improvisados de verdad. De esos versos bien llaneros, bajándonos en un recio contrapuntero. Claro que sí soy coplero, camarita. Y cómo no, se lo voy a demostrar al pie del arpa, Herrera, cantando un buen contrapunteo. Bocaranda.net, la radio que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en iTunes. Comienza el contrapunteo, que es dialecto del llanero. ¿Por qué me ven una moto? Piensa que no soy coplero. Demuéstrame con su casco y su estilo sabanero, que tiene las cualidades para enfrentar un guerrero. Claro que sí, camarita, acompañarlo es que quiero, porque así es como demuestro que soy todo un caballero. Tengo un caballo herrero que lo pongo a correr duro con mis espuelas de acero. Así es que me gusta a mí que me respondan sincero, que no me caigan en buste, porque hay muchos embusteros que dicen que mi control no atraviesa los linderos, y que hasta cuatro y maraca mi joropo es primero. Yo le quiero dar las gracias también al sello disquero, a la gente sonográfica y su atardecer llanero, por esta oportunidad que anhelaba este coplero. Mi alegría se manifiesta al ver un sueño verdadero. Venezuela parecía mi mesa, tu cobradero. Si me encantan cosas bellas, yo siempre he sido un llanero, cantando de pueblo en pueblo mis pasajes habaneros. Guayacán, Quispa y Chipol y Recio, una bichero. Yo también tengo mis versos con sabor a paradero. Soy criollo como la soga, bebedor y parrandero. Y en esta oportunidad, en todos los caballeros, un aplauso a la mujer existe en el mundo entero. Las mujeres para mí son lindas como un lucero. Por una de ellas nací, por una de ellas me muero. Por eso en esta parranda vestido de bota y sombrero, no hay mujer que se resista al canto de este veguero. Es que yo soy más criollito que come arepa con suero, y por ti hoy yo voy a hablarles, colegas y compañeros. La música de mi patria tiene que ser lo primero, porque a los venezolanos no se nos cae el plumero. Le voy a hacer una pregunta, y quiero que me responda con un beso bien ligero. ¿Por qué no trajo su novia pa' que gozara un puñero y viera la perfección de un contrapunteo llanero? Quizás no será perfecto, le respondo, compañero, pero es algo original que llega hasta el extranjero. Y si se trata de novia y que responda ligero, ahí les dejo la primicia, muchachas, que estoy soltero. Yo sabía de que mi gente, a mi público soltero, tenía que ponerle ganas y estar presente primero, por ver cantar sus artistas e improvisar dos copleros, sin tenerle miedo a lluvia, relámpagos ni agua. aceleró. El pueblo nos da su apoyo y sirve de consejero para seguir adelante, porque lo nuestro es primero. Tanta receptividad me da escalofrío en el cuero. Si folclorista nací, yo folclorista me muero. Gracias por el manifiesto que ha dado el público entero. No hay más nada que decir, ya lo dijo el compañero. Más claro me encuentro yo parado al pie del cuerdero. El agua de los manantiales que llenan los tinajeros. Me tengo que despedir aunque hacerlo yo no quiero. Más contento que un muchacho cuando mira un veladero. Gracias también a mi Dios, que ante todo es lo primero, y a mi gente que se vino a este atardecer ya. Muchas gracias, Poliedro. Gracias. Canciones espectaculares le estamos colocando, mis amigos, recordándole que usted puede ir directamente a iTunes y colocar la clave de la canción, o sea, el nombre de la canción, y usted puede comprarla por un solo dólar cada canción. Si usted no la consigue en iTunes, usted puede ir a Google o a cualquier buscador de esto como Yahoo y pone la clave de la canción y la va a poder comprar en diferentes, obviamente en diferentes partes, a diferentes precios. Pero a través de iTunes usted lo puede comprar por solamente un solo dólar. Bueno, hay una de las canciones que me encanta, me gusta y estoy seguro que a usted también le va a gustar. Y hablando de esta fiesta llanera que tenemos nosotros, por cierto, ahí también en el fondo, que usted también lo puede adquirir a través de iTunes, es una canción que seguramente le va a traer muchos recuerdos. Se trata de Soy Llanero de Arpa. Escuche cómo suena eso. Mire qué linda esa arpa. Ay, ay, ay, mis amigos, estamos disfrutando de la buena música a través de Bocaranda Radio, la estación que te acompaña todo el tiempo. El punto feliz en iTunes. Oh, soy llanero de verdad, de sombrero y de apargata. No niego que soy un pobre, limpio lavando una lata. Yo no le adulo a muere ni que se vistan de plata. Muchos son los que aseguran que ya Ramón ya no canta. Pero prueba lo contrario con buen talento y garganta, cambiando copla por copla sobre la cuerda de un arpa. Yo soy como todo bravo que corre pero se planta. Así planto yo pelea cuando contrario me canta. Con los inviernos de mayo la sabana se rebalsa, se reverdece el estero adornado de garza blanca. La tempestad maestosa en la lejanía se alza. Y a regar la voz, que existe una radio diferente, una radio que te acompaña todo el tiempo. Esto es Bocaranda Radio, tu punto feliz en iTunes. Como aquel que cuando no andas en la asa y le entro a la corraleja con el rejo y la camasa, sin apargata, sin nada, traigo las patas descalzas. Voy a recordar también los buenos días de mi infancia. Yo tuve grandes amores con una linda muchacha, pero al cabo la olvidé, la buena vida emborracha. Por bueno que sea el caballo, siempre la larga se cansa. Por mansa que sea la mula, siempre se asusta y se espanta. Por eso no nunca debe de abusar de la confianza. Soy firme como la roca, agudo como la lanza, recio como el aguacero, fiel como la bestia mansa. De ser feliz en la vida no pierdo las esperanzas. Música llanera para todas las personas que nos escuchan. Esta música es la música de Venezuela. Obviamente, en los llanos colombianos también se escucha este tipo de música y por ende la vamos a colocar como de ambos países para que todo quede bien, ¿verdad? Para que todos seamos hermanos. Total, Ese era el sueño de Bolívar y ese es el sueño de Chávez para la gente chavista. ¿Usted qué es chavista? Bueno, ¿será que algún día se le va a cumplir el sueño a Bolívar y el sueño a Chávez, ¿no? Que unir a Venezuela y Colombia para hacer la Gran Colombia. Quizás otro nombre le quiera poner, pero a ver qué pasa. Vamos a continuar, mis amigos, a través de la radio que te acompaña todo el tiempo, este espacio, a través de la Super Q 1300. Estamos en vivo para todas las personas que están escuchándonos allá en la rica ciudad de Tampa. Estamos transmitiendo desde Miami para ustedes, también con la gente de Univisión Radio en California y a través del mundo, a través de lo que se llama podcast. Y usted puede sintonizarlo a través de iTunes. Vaya a iTunes y consiga la calidad de la calidad de la música llanera. Adiós, Millán. Adiós, brisita llanera, perfumada con mastranto. Adiós, garza veranera, caminito y lirio blanco. Adiós, espuma viajera, dale un abrazo al remanso. Para un lata sabanera, tú sabes de mi quebranto. Quebranto porque mañana muy tempranito me marcho. Me voy para no sé dónde y voy a andar no sé cuánto, cargando en mi corazón las cosas criollas del campo, el canto de ordeñador. De madrugada y descalzo, sumergido en el tesón de olor a ganado y pasto. Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto en Oriente y en el centro, los Andes, tierra de encanto. Por allá en el Catatumbo, donde se aprecia el relámpago, pero te juro, mi llano, de rodillas por Dios santo, que así me vaya muy lejos de mi pecho no te arranco. Escucha la única estación que te acompaña todo el tiempo. Este es Bocaranda Radio, tu punto feliz en iTunes. Volveré ya no mío, a mi mundo y a mi rancho, a jugar con el rocío y a regalarte mi canto. Añoro mucho el pitillo lejano del Cachilapo, añoro el monte y el río, y el chigüire en el barranco. Vuelvo a cruzar tus caminos, paso a paso en mi potranco, tus lagunas, tus esteros, chaparrales y el banco, oyendo en la lejanía la letanía del Tautaco, a costa y monte el venao, desde cuando pega un salto, huyendo del cazador, que animalito. Volveré porque me llama la corralejo del alto, y allá en la caballeriza, la soga en el garabato, la campechana el palenque y la tinaja en el patio, me gritan las tarabitas como recuerdos intactos. Vuelvo, mi llano querido, para no ahogarme en el llanto. Bueno, ahí tenemos a Jorge Guerrero con Mi Llano. Adiós, Mi Llano. Ay, la gente cuando se va de su país o se va de su sitio de origen, donde nació, ¿verdad que le duele, no? Pienso yo, bueno, usted no lo ha sentido porque usted vive allá. Pero usted que está fuera, en Italia, en España o en los Estados Unidos, sabe de lo que yo hablo. No importa si usted es de Colombia, de Perú, de Chile, vamos a conocer un poquito más de lo que es Venezuela. Vamos a continuar entonces, mis amigos, con una canción muy buena, Barquisimetana, de esa para que la gente, los guaros, escuchen esto, ¿eh? Y si quiere conocer la forma de hablar del venezolano, lo puede hacer a través de venezolanismos.net. Venezolanismos.net, donde va a escuchar esos dialectos, esa jerga, ese argot de hablar del venezolano. Vamos entonces ahora con música guara, música de Barquisimeto, Naguará, vale, Naguará. Para los güeros que nos escuchan, Carmentea, Carmentea, Carmentea, a través de Bocaranda Radio, la única estación que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en iTunes. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que es este amor, serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que es este amor, tú serás correspondida. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, y si te mi alma llorar. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, que si te mi alma llorar. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esto es Bocaranda Radio. Tu punto feliz en iTunes. Hojas son negros que matan cuando me miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Hojas son negros que matan cuando me miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Cuerpo de palma real, labios de corocora y ese cabello tan negro. Mi alma se enamora, cuerpo de palma real, labios de corocora y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Música de nuestra tierra, música venezolana, música barquisimetana. Y dirás, pero espérate, yo soy colombiano y yo escucho esa canción en mi tierra. Bueno, es verdad, es verdad. Usted lo escucha, está en frontera y es música de Venezuela también y música de Colombia también. Eso no hay problema, pues, música de todos. Eso es como la arepa nació en Carabobo, en el estado Carabobo. Y toda Venezuela come arepa. Y en Colombia hay ciertos sectores que comen arepa. No todas partes, no toda Colombia come arepa. En cambio en Venezuela sí, toda Venezuela come arepa. Bueno, vamos a continuar entonces. Para las personas estas que tienden a crecer por medio del chupamedia, por medio de jalar bolas, como diría en Venezuela, en forma grotesca, vamos a escuchar esto entonces para que podamos disfrutar de la música venezolana, música de la tierra del llano, la tierra de Venezuela, de Colombia, de Apure. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Yuhu! Aquí tenemos el jalabola. Para todos esos ellos que la pasan a... ¡Ay, ponme en el globo! Olvídate, papá. Aquí tenemos un Dios que es el que nos coloca y nos da la potestad. Tú triunfas únicamente porque Dios quiere, no porque estos quieren, ¿no? ¿Viste? No importa lo que hagan. El Jalabola, a través de Bocaranda Radio. Tu punto feliz en iTunes. Ay, tralalala, soy el propio Jalabola, que jalo en verdad, verdad. De tanto da jalonazos tengo la mano cura. La verdad es que yo jalando gozo una barbaridad. El día que no jalo bola, me da una corazonada. Los dedos se me mueven solo, para adelante y para atrás. A veces que las muñecas las tengo un poco estropeadas. Jalo hasta con las dos patas y me echo una carcajada. Qué sabroso es mi trabajo, jijiji, jajaja. Como soy número uno, nadie me podrá igualar. Tengo una placa en mi casa, con puro oro enchapada. Que de tanto jalabola, yo me la pude ganar. soy el propio jalabola, como lo podrán notar. Yo soy un jalabola, vergatario pala. Yo jalo bola cada rato, de tarde y de madrugada, en horas del desayuno y cuando voy a almorzar. Te encargado en una finca, es que me sé destacar. Obrero que no se avipe, rápido lo hago botar. Cuando mi patrón me dice que no vaya a trabajar, le digo a mi jefe lindo, usted me va a disculpar, pero yo para su finca no vine a culipandear. Hoy voy a trabajar doble y no me pienso acostar. Déjeme meterle chisme o sus zapatos limpiar. Y no me diga que no, ni tampoco me de nada. Solo es una jalaita que yo a usted le quiero echar. Soy el propio jalabola. Los ricos pelean por mí porque es que doy calidad. De paso tengo mi estilo y la gran fama regar. A veces voy por la calle, me comienzan a gritar: mira dónde va el jalabola, seguro que va a jalar. Pero yo no le hago caso a estos pobres bocaguá. Hermanito, dese cuenta que la cosa está apretada. Y uno, el pobre, pa' comer tiene que saberla usar. Yo prefiero jalabola que antes ponerme a robar. Y el que quiera ganar plata, le voy a recomendar que se meta jalabola bien trapea sin descansar. Y verá que en poco tiempo en ricachón va a parar. Este tema está de moda y ya se empezó a pegar. Soy el propio jalabola, como lo podrán notar. Yo sí soy un jalabola, vergatario pa' jalar. Si el carro de mi patrón tiene una rueda espichada, yo la saco y me la monto y se la llevo a arreglar. Cuando quiere comer sopa, le mato un pollo pas pas, lo cocino y se lo enfrío, que no se vaya a quemar. Si me da un domingo libre, yo no salgo a parrandear. Ahí teníamos al señor Armando Martínez a través de la única estación que te acompaña todo el tiempo, con esto llamado el Jalabola. ¿Jalabola? ¿Usted quiere saber qué significa jalabola? Vaya a venezolanismos.net. venezolanismos.net y le vamos a explicar todas esas formas de hablar del venezolano, donde usted se va a dar cuenta qué significa esta palabra y otras muchas, pero muchas más, y puede ir inclusive a un diccionario totalmente gratis. ¿Dónde? En venezolanismos.net. Quiero agradecerle a todos ustedes porque ya estamos en el programa número 184. Gracias a su fidelidad, gracias por mantenernos en iTunes, gracias por mantenernos siempre fielmente allí, fuerte, con su decisión de escucharnos. Le voy a recomendar desde ya que usted vaya a iTunes y ponga en el buscador, en el search, pone Boca Aranda y le van a salir los diferentes podcasts que usted se puede suscribir y puede escuchar, tantos como entrevistas y todo lo demás. En uno de los podcasts que se llama Entrevista, usted va a escuchar allí a Poppy, a Reinaldo Armas, Víctor Cámara, Roberto Mateos, William Colmenares, Marisela Buitriago, Héctor Soberón, Sammy Sosa, no sé, cantidad de artistas que usted va a escucharlo allí para disfrutarlo en grande, y entre eso está el señor Simón Díaz. Simón Díaz. Sí, señor, aquí lo colocamos entonces para que usted lo pueda disfrutar, deleitarse con esto, que para el venezolano es como nuestro segundo himno nacional. Se llama El Alma Llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Bocaranda Radio, tu punto feliz en aire. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Simón Díaz, a través de Bocaranda Radio, usted puede ir a iTunes y colocar la clave Venezuela o Simón Díaz y te van a salir la cantidad de diferentes cantantes y música que usted puede comprar por solamente $1 cada canción en iTunes. Por $9.95 todo el paquete completo, todo el CD completo, donde usted puede adquirir la calidad de ahí. Bueno, mis amigos, vamos a recomendarles desde ya que nos visiten a través de bocaranda.net, que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com, y a todas las personas que nos escuchan a través de SuperCube 1300, muchas gracias. Gracias a señora Clara Tavares y a todas las personas que hacen el gran equipo de la SuperCube 1300. También a la gente de Univision en California, todos esos, muchas, pero muchas gracias. Y a todas las personas que tienen el permiso para difundir todo esto y los podcasts, los podcasters, los que nos escuchan a través del podcast, gracias por suscribirse y ser parte de la gran familia de Bocaranda Radio. Recordándoles que pueden ir a venezolanismos.net y también pueden escuchar otros programas que tenemos para ustedes como Relatos del Más Allá. Queremos desde ya agradecer a todas las personas que nos escuchan. Nos mantienen en los primeros lugares del Pod Sonoro en podsonoro.com, podsonoro.com, muchas gracias. Y también a las personas que nos mantienen ahí en los primeros lugares de Hispanocast. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos a través de Hispanocast y podsonoro.com. Bueno, también quiero recomendarles de ya que usted puede suscribirse a través de oyesto.com, oyesto.com. Algún día usted también va a poder ver quiénes son los primeros que se están escuchando allí sin hacer trampa, porque hay unos podcasters y entonces como que puede haber conflicto de interés. No. Pero sí, realmente me encanta Pod Sonoro porque son reales y mantienen lo que es. Inclusive es un website español y que estemos liderando gente que no somos de España y que estamos aquí en este lado del charco, ¿eh? Entonces, desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por mantenernos en los primeros lugares y recomendándoles entonces que vaya a oyesto.com, que es una especie de unión de todos los podcasters venezolanos. Es una muy buena idea de ellos. Y bueno, eso hace que usted pueda conocer algunos podcasts que ya tienen más o menos aproximadamente 40 y pico Así llegan a los 50 ya de podcast venezolanos. Mis amigos, gracias por escuchar a Bocaranda Radio, la estación que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en iTunes.